fieras. Para amarnos te pido gemir como salvajes, rugir palabras sucias, abolir la ternura y la delicadeza, sentir los cuerpos plenos de vigor y de furia, no oír pasar el tiempo, ser puros como fieras, y fingirnos así, a salvo y victoriosos, más bestias y feroces que la muerte.